protagonistas, Asturias. Los educadores sociales asturianos quieren constituirse en colegio profesional. Ahora lo que tienen es una asociación que preside nuestro siguiente invitado, con el que vamos a hablar ahora, pero buscan algo más oficial. Los motivos nos los va a explicar Rafa Piñera, que es, como digo, el presidente de esta asociación. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Un colegio profesional de qué os dotaría? Nos permitiría pues una mejor defensa de nuestra profesión, estructuración, y luego de cara pues a las instituciones con las que trabajamos y de cara a las personas por y con las que también trabajamos, pues garantizaríamos que todos los educadores que intervenimos educativamente pues tienen una formación adecuada. Ya. Ya empezamos a aludir al tema del intrusismo, ¿no? No, de alguna manera, ¿no? No, de hecho, nosotros desde hace unos 9 años aproximadamente intentamos reunirnos con todas las instituciones posibles, incluso con otros colectivos profesionales, porque entendemos que, aunque es una profesión pues que está constituida como tal desde el año 91, pero creemos que es una titulación, es una formación relativamente nueva todavía para muchas personas. Entonces, intentamos reunirnos simplemente pues para informar qué es lo que hacemos, quiénes somos y sobre todo despejar cualquier tipo de duda tanto a los que nos contratan como al resto de compañeros que pertenecen a otras profesiones. No creemos que haya intrusismo, quizás desconocimiento, sí. Pero por los contactos que tenemos con otras profesiones, todos tenemos muy claro cuál es nuestro terreno y que no es necesario invadirnos. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? ¿Que con la asociación habéis tocado techo? ¿No podéis llegar a más? Claro, la creación del colegio profesional pues nos permitirá otro tipo de comunicación pues con la administración y otra forma de organización más potente. Vivimos un proceso parecido pues a nivel estatal, ¿no? Pues de un momento en el que existía una federación inicial, pues bueno, pues con un tipo de organización, pasamos a una asociación estatal y actualmente se acaba de aprobar el Consejo General. De hecho, ya desde el Consejo, pues para nosotros es una exigencia el que nos constituyamos como colegio profesional. De hecho, en todo el territorio estatal solo hay 4 comunidades autónomas en las que falta la creación de colegio, que son Canarias, La Rioja, Cantabria y nosotros. Entonces, aparte de la estructura que nos puede permitir un colegio profesional, pues ya es hora que Asturias también tenga su propio colegio. ¿Qué falta para conseguirlo? Pues en estos momentos simplemente la solicitud formal en a la administración. Y digo, la solicitud podíamos haberla presentado pues quizás hace ya tiempo. Lo que pasa es que crear un colegio profesional sin una estructura interna férrea, fuerte, y sin un movimiento asociativo que la avale, pues no tenía mucho sentido. Yo creo que después de la trayectoria, cuando los primeros educadores se asociaron allá por el 1987 más o menos, hasta ahora pues hay un movimiento asociativo muy grande y muy consolidado. Uh-huh. Y aparte pues hacemos caso también a los compañeros, ¿no? Pues que es una solicitud constante la creación del colegio. ¿Cuántos sois ahora mismo dentro de la asociación que luego pasaréis a formar parte del colegio, colegiados? Sí. Dentro de la asociación somos unos 70 más o menos. Y después, que mantenemos contacto con muchos más. Más o menos la realidad en todas las comunidades autónomas es la misma, ¿no? Pues hay un grupo inicial más o menos pequeño, que es un poco el que mueve, ¿no? La asociación y el que propone y va avanzando. Pero luego contactos pues debemos de tener ahora mismo sobre 200 más o menos, y prevemos pues que en el Principado de Asturias pues haya unos 1.000 y pico educadores sociales. ¿En qué trabajáis los educadores sociales? Porque vosotros lo tenéis claro, pero quizás el resto de la sociedad no tanto. Claro, es lo que suele pasar en estos casos. Bueno, pues así, digo, quitando la teoría y yendo a lo práctico y a los centros e instituciones que, bueno, pues que a todo el mundo le suena, ¿no? Pues últimamente reconocemos pues que trabajamos en 42 ámbitos profesionales diferentes, ¿no? No te lo voy a decir todos, porque eso sería una lista muy grande, pero así los más característicos pues serían en centros para drogodependientes, en atención primaria, animación sociocultural, justicia juvenil, protección de menores, reinserción de mujeres, salud mental. Pues como puedes ver, un poco en todo, ¿no? Oye, ¿te ofende que te diga que sois las tiritas de la sociedad? Pues no. Es que no. Se me acaba de ocurrir, porque sí. Ahora mismo, por lo que estás comentando, los educadores sociales ayudáis a que la sociedad sea más lógica, lo puedo decir así, sea más sana, lo puedo decir así, porque hay mucha injusticia, ¿verdad? Lo intentamos. Nuestra labor fundamental es pues a partir de una observación pues de las personas con las que trabajamos, intentar desarrollarlos lo más posible y que cada persona alcance el máximo grado de autonomía. Claro. En ese sentido, pues sí que, bueno, pues quizás estamos trabajando con personas pues que quizás esta sociedad ha dejado un poco de lado. Claro, claro. Siempre actuáis cuando hay una disfunción, ¿no?, social en algún aspecto. No necesariamente. También podríamos trabajar en el mundo de la empresa, quizás en preparación para la jubilación y demás. Ah. No siempre trabajamos es que a mí no me gusta hablar de colectivos desfavorecidos, ¿no? Con personas que en un momento puntual requieran un tipo de apoyos. Ya. ¿Cómo está el trabajo? Buena pregunta en estos momentos. Hombre, pues el trabajo está difícil, pero sí que estamos viendo, pues hasta hace poco, pues parecía que los contratadores, bueno, pues parecía que cualquier persona con buena voluntad servía para desempeñar este trabajo, ¿no? Hoy por hoy parece que todos nos estamos dando cuenta, pues que quizás, bueno, pues se necesita una formación determinada, una titulación y demás. Estamos viendo que cada vez van contratando poco a poco más educadores sociales, y los contratadores que prueban quedan contentos. Sí que vemos que va a haber un aumento de contratación desde el momento en el que se constituye el colegio profesional. De todas formas, es una profesión con gran salida. Y si tenemos en cuenta, quizás, uno de los ámbitos en los que más trabajo tenemos y vamos a tener, que es en la tercera edad, claro. Si tenemos en cuenta Asturias dentro de unos años, bueno, pues... un vergel. Claro. Claro. Para vosotros. Bueno, claro. Pues seguro que hay muchos chavales ahora mismo todavía pensándose qué es lo que pueden estudiar. Nos estás comentando que es una profesión con salida. Con ¿Es una carrera difícil? ¿Complicada? No, porque yo creo que es una carrera vocacional. Y esas son las peores, Rafa, porque es donde, claro, donde al final, donde al final ganas poco dinero, te sacrificas mucho. Sí, pero bueno, claro, hacerme esta pregunta a mí, que soy un enamorado de la profesión, pues tampoco. Claro, claro. Yo animaría de verdad a todo el mundo. Es una profesión, bueno, pues que quizás no tiene unas condiciones sociolaborales como otras. Pero bueno, por eso vamos caminando también poco a poco hacia ello, hacia conseguirlas, y es una profesión pues que si realmente, bueno, pues te sientes llamado a trabajar y demás, disfrutas muchísimo. Hay momentos muy duros, tampoco, claro, vamos a mentir, pero bueno, luego cuando te llegas a casa y evalúas la jornada y demás, bueno, hay más cosas por las que alegrarte, ¿no? Muchas veces nos preguntan, oye, pues esta persona con la que trabajas tiene una conducta así disruptiva, ¿cómo te cae? Bueno, a nosotros yo creo que las personas no nos caen ni de una forma o de otra. Simplemente pues vemos que son fruto de unas condiciones que han vivido y demás, y nuestro trabajo pues es quizás, bueno, pues que ellos superen uh-huh. eso que han vivido y puedan desarrollarse con normalidad en la sociedad. Bueno. Es un trabajo muy gratificante. No tienes un fruto inmediato, un resultado inmediato, pero bueno. Pero cuando lo tienes, ¿verdad que bien sabe? Qué rico. Ay, qué rico. Pues con ese buen sabor de boca terminamos, Rafa Piñera. Ha sido un placer, gracias. Y que os vaya bien. Muchísimas gracias a vosotros.